bueno, chicos, vamos que ya va a empezar. Bailemos todos unidos, la rueda empieza a girar. Y cantar muy juntos y poder soñar. Eso es lo que siento, aquí está nuestra amistad. Chicos, si lo quieres escuchar, en el jardín o en la plaza, todos podemos bailar y llevarle al mundo mucho amor y paz y alegrar tu vida y poder amar de verdad. Podemos bailar y llevar.